Hoy asumo ante el país el compromiso de impulsar en mi gobierno una agenda de 24 medidas para dignificar la política y sobre todo también el servicio público que tantos ciudadanos hacen. Estas propuestas, entre otros aspectos, buscan atacar con fuerza la corrupción, terminar con los operadores de cualquier signo, recuperar la confianza en nuestro Congreso y en los parlamentarios, promover una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en los partidos y terminar en forma definitiva con un sistema electoral que excluye y que margina a grandes grupos de la población.